He dado un paseo por el camino de las abejas. Se han escuchado dos disparos de cazadores furtivos. El último disparo sonaba muy cerca y he pensado que podrían alcanzarme. He llegado a la carretera donde ya pegaba el sol de espaldas. He deseado cruzarme con la señora del vestido negro que he visto a lo lejos esta mañana. Me ha adelantado un chico del camping que había salido a hacer footing. Acalorada, he vuelto a la cabaña. Me he refrescado en el lavabo y me he cambiado de camiseta. Al salir de la cabaña, he decidido no continuar con la escritura. No producir nada en los dos días que nos quedan en este sitio. El primer razonamiento ha sido que no puedo producir sin antes reconocer el deseo de decir algo. Pero no es así como pienso en el trabajo. No pienso que haya que esperar a desear, como si el deseo fuera una inspiración o una musa. Reconozco entonces que mi negativa a producir en los dos días que quedan en este sitio es en realidad una resistencia. Todo esto bajando las escaleras de madera desde la cabaña hacia la cocina. Todos están dormidos, pero la resistencia que reconozco es una resistencia metodológica. Una necesidad de posicionamiento entre dos opciones, tirar flechas al aire y esperar a acertar en la diana o calcular previamente la distancia y posición desde donde tirar. Ninguna de las dos opciones asegura un buen resultado. Antes he pensado, no es lo mismo dejarse llevar que estar atenta a lo que sucede. Ahora retomamos la conversación de ayer. Estamos en la cocina y todas hemos desayunado ya. Escucho las conversaciones a mi alrededor y pienso si será propio de las mujeres el insistir. Hace un rato he salido de esta habitación. He caminado hasta el banco que hay detrás del gallinero, en la sombra. Nunca me había sentado en ese banco. He llorado un rato, como quien asume un movimiento para pasar de un estado a otro. Me he quedado mirando la hierba del suelo. Luego he caminado hasta la cabaña por el camino de atrás. He parado delante de la burra, que estaba sentada al fondo de su recinto, en la sombra. Se ha levantado y ha venido hasta mí. He vuelto a la cabaña pasando por detrás del estudio pequeño. En la cabaña me he lavado la cara y los dientes. Mientras me cepillaba los dientes, he pensado que no es lo mismo dejarse llevar que escuchar lo que sucede a tu alrededor. Dejarse llevar es abandonarse a lo que cada momento te pida que hagas. Escuchar lo que sucede es estar atenta a posibles contagios, dudas y contradicciones. ¿Qué tiene todo esto que ver con la escritura? No lo sé. Mientras me cepillaba los dientes, he pensado en la relación que tiene el pensar con el cuidado diario. Al salir de la cabaña, he pensado qué relación tiene el pensar con el caminar. He pensado en las personas que viajaban a caballo y si pensarían a otro ritmo. ¿Qué relación tiene el cuidado diario, la observación de lo que sucede y el pensar? No lo sé. El problema es detectar hacia qué diana quieres tirar la flecha. No todas son interesantes. Decir algo con claridad es más o menos fácil, a pesar de los malentendidos. El problema es pensar con claridad. Aquí estamos en la siguiente situación. Un grupo de personas que no forman un grupo están agrupadas por unos días en este sitio. Se dedican al arte y de una u otra manera escriben. Se les propone escribir una novela en el campo. ¿Qué es lo que a cada uno no le parece bien de sus condiciones habituales de trabajo y subsistencia? Lo saben. En el café del pueblo, un grupo reducido de mujeres habla sobre qué hubiera sido de ellas si siendo marquesas no tuvieran que preocuparse por cómo ganar dinero para poder hacer lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer parece que todas lo tienen claro, aunque se da por sabido, sin concretar de qué se trata exactamente. A pesar de ello discuten, no están de acuerdo unas con otras, no quieren ser servidas, no quieren perderse en el océano de un tiempo sin estructura. Después de un rato parece que se entienden mejor. Llegan a la conclusión, formulada vagamente, de que su vida sería algo parecida a la de ahora, solo que sin tener que dar explicaciones ni justificar sus gastos. Hablan de la necesidad de los encargos y del tiempo que toma responder a una demanda adecuadamente. Parece que sin intercambio económico directo, el tiempo tendería a desbordarse. Una vida sin trabajo. Tirar flechas al aire despista. Pienso en eso un segundo. Llego a la conclusión de que es un engaño pensar que escribir compulsivamente es acercarse a la voz propia. No escribo sin pensar. ¿Cómo escapar a una idea aprendida de lo que es ser escritor? No lo sé. La escritura no es una necesidad inevitable, sino una opción. Y siendo mujer, es tener la posibilidad de decir lo que se piensa, aun sabiendo que pensar y sentir son la misma cosa. ¿Cómo desvelar ese pensar y sentir sin vanagloriarse? No lo sé. La forma más clara y directa de decir algo, decir una cosa después de la otra. Pero la claridad no existe, de la misma manera que las cosas no suceden una después de la otra. Por eso es interesante, ir directa a las cosas. ¿Pero qué cosas? No lo sé. Al despertar, una persona salía de la cabaña. Me he duchado, me he lavado el pelo. Mojada y envuelta en la toalla, he salido a la terraza. Desnuda, me he secado al sol. He vuelto a la cabaña. Me he dado crema por todo el cuerpo. Me he vestido. He bajado las escaleras de madera que llevan a la cocina. He desayunado. He salido y he preguntado a un niño que no habla mi idioma. He mirado por una ventanilla y he visto a dos que hablaban tras una puerta cerrada con llave. No he pensado nada concreto. ¿Qué es lo importante de esta situación? Es lo que intento saber. Esto no es un inventario. Durante varios días, un grupo de personas trata de escribir una novela. ¿Sobre qué trata la novela? ¿Quiénes son los personajes? O si se trata de una novela convencional o no, nadie lo sabe. Además de escribir y debatir, se proponen ejercicios para activar la escritura en diálogo. Pero además de escribir, también comen, cenan, se bañan en el río y pasean de noche. Paseando una noche, bajaron hasta el pueblo vecino y se metieron por un camino de piedra. La vista se fue haciendo poco a poco a la oscuridad. Algunas zonas del asfalto se veían más claras y dudaron si se trataba de cal. Caminando por el camino estrecho, se les ocurrió tumbarse en el suelo. Al sacar la fotografía con flash, una se asustó. Dos de ellas parecían estar levitando. La digestión era pesada y decidieron regresar. Caminaban tan rápido que algunas se quedaron atrás sentadas en una rampa. Se sacaron fotos que parecían de hace dos décadas. Dos viajarían en moto y tendrían 16 años. Las otras dos solo 13. Se rieron a carcajadas viendo las fotos en el visor. Al llegar a la cabaña se dieron cuenta de que las fotos no harían gracia a los demás. Reían por histeria, pero consiguieron hacer la digestión. ¿Qué tiene esto que ver con escribir? Es como preguntarse qué tiene que ver comer juntas con estar aquí. Esto no es un inventario, de la misma manera que no es un diario. Ayer durante la conversación pensé en lo siguiente. Cada una de las personas que están aquí en este sitio y otras que no están, tienen la capacidad necesaria para crear las condiciones de trabajo que les parecen las adecuadas. Y sin embargo, cuando tienen la oportunidad de hacer algo de una manera distinta a esas otras que critican, no pueden. Incapaces de pensar en otros modos de hacer las cosas. Hacer las cosas de otra manera no es fácil. No basta con variar la forma. Pienso, por ejemplo, en leer este texto haciendo el pino. El cambio tiene que estar en otra parte. Durante la conversación pensé que estábamos representando una asamblea. No creo en las asambleas. En la excursión al río hablaron de los riesgos. Con la edad nos hemos instalado en convicciones intelectuales y físicas. Decir, por ejemplo, yo no me baño en los ríos. Es muy parecido a decir, por ejemplo, yo no creo en las asambleas. La situación se desarrolló durante 3 horas. Hoy todas escriben. Todas son escribas. La figura del escriba en el antiguo Egipto no muestra a un hombre que escribe, sino a uno que escucha. Escucha con atención lo que después tendrá que transcribir. Voy a la piscina del pueblo. Algunas se quedan a trabajar o a cocinar. Dudo si llevar el ordenador a la piscina. En la piscina me gustaría tumbarme en la hierba a la sombra, con el bañador entero, y reflexionar sobre todo esto. Pero temo no acordarme de todo. Hace un rato que escribo compulsivamente. Son las 4:15 y nos vamos a la piscina del pueblo. He cogido el bañador entero. He metido en la nevera el zumo de manzana que ayer metí en el congelador. Lo metí antes de la cena, para que estuviera fresco. Y se me olvidó sacarlo. En la comida hemos hablado de los zumos de las cubiteras.